Uno de los 10 grupos más importantes de la década del 80 es Starship con Sara, canción que llegó al primer lugar en 1986. Bueno, aquí estamos, los 80 a las 7. Bienvenidos, Ricardo Bustamante, gracias. Carlos Brenes, también Turner dice buenos días. Guillermo Urieta Ingemar, saludos para Jorge Noriega desde La Chorrera, que está en sintonía. Fidesex está también en Panamá Oeste, en San Carlos, nublado. Bueno, seguimos. Luis Brossard, hablando de 1986. Sara de Starship llegó al primer lugar. Y muy seguido esta canción también lo hizo. Kyrie, Mr. Mister. Recuerden, 6483-0541. 6483-0541. Hoy tendremos Top 5. Vamos al año 81. En algunos minutos. The Mr. Mister, álbum es Welcome to the Real World. Ahí también estaba Broken Wings, Is It Love, Mario Alvarado, gracias Mario, Cristian, ahí está también Edgardo reportando sintonía, Gustavo Rodríguez en la Policlínica de San Francisco, Tracy, gracias Tracy. Vamos con Don Johnson. ¿Saben quién es Don Johnson, verdad? El caballero que conocimos por Miami Vice y otras producciones también. Él sacó esta canción en el año 86. Heartbeat. I don't care what you say. You can give it away. Your money don't mean. looking for a heartbeat. Heartbeat. I'm looking for a Buenos días, Carmen Martínez. Gracias, Carmen. También Esteban de Cerega. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lu Barnett dice presente. Ella nos comenta simplemente buenos días. Gracias, Lu. Desde Santa Librada, despierta con buenos clásicos. No sé quién es, pero saludos y gracias por acompañarnos. Ananías también disfruta la buena música. Bueno, y ya que hablamos de Don Johnson, que acabamos de escuchar con Heartbeat, vamos a disfrutar del tema de la serie que él hizo muy popular en la década del 80. Para esta fecha era un fenómeno Miami Vice. Aquí está el tema de John Hammer. Recuerden, hoy nuestro Top 5 se va a 1981. No se lo pierda. Eric Echevers, Padre Luis, también gracias por estar con nosotros. Miami Vice, el tema de Miami Vice con John Hammer. Bueno, dos oficiales encubiertos, Crockett y Tubbs, deben luchar contra la mafia, el tráfico de drogas, contrabando, falsificación y prostitución, delitos que se habían apoderado de las calles de Miami. Don Johnson, por supuesto, Philip Michael Thomas. Ellos dos hicieron la serie, son los dos famosos oficiales encubiertos. También Edward James Olmos. Miami Vice tuvo 5 temporadas al aire, 111 episodios. Muy bien. Seguimos con ustedes, Carmen H. y Ricardo desde Gamboa. Gracias a los dos. Iris Cosme, gracias Iris. Cris, buenos días. Qué bueno, dice nada como despertar y escuchar la buena música que colocas. Saludo desde Venezuela en la ciudad de Barquisimeto. Gracias, Cris. Itzel también nos acompaña. También Orlando Cortés. Amor, ¿y dónde pongo mi ropa? Allí. Solo en 2 gavetas. Te advertí que era un espacio diminuto. ¿Necesitas ayuda organizando tus espacios?

presentamos Box Office. Y en el Box Office vamos a viajar al año 1980. Bueno, ayer hablábamos de Magic, la canción de Olivia Newton-John de la película Xanadu. Pues esta cinta cumple, por supuesto, también 40 años, catalogada como fantasía musical, dirigida por Robert Greenwald. La protagonista es Olivia Newton-John y está inspirada en la película de 1947 Down to Earth. Bueno, la película, además de Olivia Newton-John, tenía en su elenco a Michael Beck y al superactor y bailarín Gene Kelly, entre otros. Las canciones de la banda sonora a cargo de Olivia, Electric Light Orchestra y el ídolo del pop británico Cliff Richard. Entonces, puedo decirle a todos ustedes que la película, pues, encantó a todos sus fans. El soundtrack sobre todo, a algunos les gustó la película, sin embargo la clasificación que tuvo en Rotten Tomatoes fue de 39%, no fue muy buena calificación como película. Pero bueno, ayer escuchamos Magic, vamos a escuchar hoy dos canciones que también identifican esta producción, el sonido de Electric Light Orchestra con All Over the World. Las canciones que fueron lanzadas como sencillo Aquí están, Magic, de Olivia Newton-John, alcanzó el primer lugar por 4 semanas y fue postulada al Grammy. Luego vino la canción Xanadu, de Olivia Newton-John, con Electric Light Orchestra. Y también presentamos All Over the World, hace unos segundos, Electric Light Orchestra. Otra canción de este grupo británico fue I'm Alive, y el dúo de Olivia Newton-John con Cliff Richard, Suddenly. Aquí está, Xanadu. La fusión de Olivia Newton-John con Electric Light Orchestra y la canción Xanadu. La película que cumple ya 40 años para esta fecha fue lanzada, esa superproducción. Mamá, tú eres la clave para una buena alimentación durante la lactancia. Conoce más en Nestlé, Mom and Me. Buenos días para Gonzalo Galán, gracias Gonzalo, también Williams, desde temprano escuchando mi emisora favorita. Saludos para la niña Natalie y Paul de Williams hasta La Chorrera. James Moore con Ethelyn, también, perdón, James Moore solo esta vez. Letis Dayana, Humberto Magallón, Edgar Monfante, tenemos a Carmen H, dice la Orquesta de la Luz Eléctrica, mi favorita de niña. Sí, casi la Orquesta de la Luz es japonesa, pero esta es eléctrica. A ver, Jack también dice presente, Mario Alvarado, tenemos a ver, Ricardo, DJ Square, Javier Rubio, buenos días. Todas las niñas quieren patinar así, decía Brenda. Sí, mucho patinaje, mucha fantasía en esa película y buena música. Esmilta también está con nosotros en esta mañana. ¿Cuántos amigos reportan? Recuerden el 6483-0541, 6483-0541. ¡Regreso! Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, lanzó este lunes una campaña para mitigar el impacto económico de la COVID-19 en los 10 países sudamericanos miembros. Una cadena solidaria en la que llamó a participar a leyendas como Diego Maradona y otras en activo como el brasileño Dani Alves. Y tenemos que el secretario general adjunto de la FIFA, Alasdair Bell, aseguró este lunes en rueda de prensa telemática que ni la organización ni su presidente Gianni Infantino tienen nada que ocultar a raíz de la investigación penal abierta por el fiscal federal extraordinario de Suiza, Stefan Keller, el pasado 30 de julio. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Las tardes son más entretenidas en la radio como debe ser. ¿Cómo estás? Soy Gladys Ríos y desde la una de la tarde te acompaño en cabina de Antena 8 con buenísima música y segmentos en donde tú serás la estrella. Cuéntamelo todo, la vida moderna de El Trip, Updates y si oyó en Te va a encantar Onda 8 conmigo. Sintoniza Onda 8 de lunes a viernes desde la una de la tarde con Gladys Ríos. Solo aquí. 100.1 Viene la buena música, amigos. César Cedeño nos acompaña. También Denise Caballero, Alex Marín y Caridad Domínguez. Dice música que nos transporta a los ochentas a las siete. Horacio desde las cumbres reporta. Roxanne Caicedo, Luis de la Rosa, buenos días. Seguimos con música del álbum Step by Step, The New Kids on the Block. Aquí está Tonight. How you get in the girls? prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Bueno, ya que hablábamos de Xanadu hace 40 años, de la canción Magic de Olivia Newton-John, vamos con un álbum de Daryl Hall and John Oates, que también está por ahí. 40 años cumple Voices, 1980. Ese era el noveno álbum del grupo número uno de la década del 80. Hall & Oates o Daryl Hall & John Oates. Este álbum, llamado Voices o Voces, incluye el número uno Kiss on My List, You Make My Dreams y You've Lost That Loving Feeling. Fue el primero de muchos álbumes ochenteros que lograron muchísimo éxito también en esta década del 80. Bueno, y vamos a escuchar entonces ese tema de Daryl Hall & John Oates. Aquí está Kiss on My List. On My List pertenece al álbum Voices. Hace 40 años estrenó ese super álbum. Una de esas letras bien sublimes, bien sentimentales que encontrábamos en los 80. Dice, porque tu beso está en mi lista. Está en mi lista de las mejores cosas de la vida. Porque tu beso no puedo resistir. Porque tu beso es lo que echo de menos cuando apago la luz. Kiss on My List, Daryl Hall

Slow Hand pertenece a Pointer Sisters y su álbum Black and White. Con un sabor country llegaron a la posición número 2. Estuvieron debajo de Endless Love, que no les permitió llegar al primer lugar. Endless Love de Diana Ross y Lionel Richie las mantuvo en la posición número 2 por 3 semanas. Slow Hand. Bueno, Iris Caballero, como siempre, adicta a los 80s a las 7. Muchas gracias, Iris. Roberto Tejada, desde Los Bomberos de la Chorrera. Rada, buenos días. Ryan y también Turner está con nosotros. Víctor Chen, que acaba de escribir. Seguimos con Kenny Rogers, otra gran figura de la década del 80, sobre todo al inicio. Esta es una de las tantas baladas exitosas de Kenny Rogers. Número 4. I Don't Need You. I don't need you, I don't need friendship. And I don't need flowers in the spring. And I don't need you, and you surely don't need me. I don't need love and affection. And I don't need peace and harmony. And I don't need you, and you surely don't need me. But we both want it bad enough. Yes, we both want it, don't we? I don't need you, baby. I know you don't need me. I don't need your loving arms around me. To be free. That's what I keep telling myself, and I tell you, you don't need me. I don't need children in my old age. I don't need you, baby, and I know you don't need me. But we both want it bad enough. Yes, we both want it, don't we? And I don't need you, baby. Don't need me. And we don't need each other, baby. We don't need each other, baby. Or do we? I Don't Need You, de Kenny Rogers, posición número 4 para esta fecha. Específicamente un 4 de agosto de 1981. Bueno, luego del gran éxito de la canción Lady, que escribió Lionel Richie para Kenny Rogers, ellos, los productores de Kenny Rogers, pensaron que sería buena idea hacer un álbum de canciones de Lionel Richie y producido el álbum por este gran artista que es Lionel Richie. El álbum se llamó Shell. Share Your Love. Sin embargo, Lionel Richie hizo la producción del álbum, pero aceptaron canciones de otros artistas. Por ejemplo, esta I Don't Need You. Share Your Love es el álbum, la canción I Don't Need You. Buenos días para Meli. Buenos días también para Edgar Fields, Domiciano Córdoba, Omar Fernández. Seguimos con la siguiente canción, que es de una serie de televisión muy famosa. The Greatest American Hero. Joe Scarberry canta Believe It or Not. Número 3. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody. From out of the blue. Or Not, la canción Joe Scarberry, el intérprete. La canción pues fue un gran éxito en el año 81, por eso está entre las favoritas un día como hoy, 4 de agosto de ese año, de la serie de televisión America's Greatest Hero. Este es un viaje al año 81, un día como hoy, espero que lo estén disfrutando. Aarón dice, esa serie era de un superhéroe o algo así, muy sencillo, pero estaba cool. Sí, era como que tenía de todo un poco esa serie, muchas emociones. A ver, vamos entonces con un cambio. Ya llegamos a las 8 de la mañana y faltan dos canciones, ¿ok? El Top 5.